tiene ese no sé qué. Por eso estamos. Radio Box 102.9. Tu mañana con un toque diferente. Pero muy buenos días. Muy buenos días, gente. ¿Cómo les va? Damián, buen día. ¿Cómo le va? ¿Vas? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hace un ratito que nos vimos. Hace un ratito hemos terminado Café por Medio. Pero bueno, nada. Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo cuenta? ¿Cómo los trata el calor? Hoy por lo menos tenemos actualmente una sensación de 30.05, pero creo que va a estar mejor. Creo que hay un par de nubes. Espero que no levante tanto la temperatura, si bien está pronosticado para hoy unos 35 grados, espero que no sea leve, ya que por estos lados la luz nos está castigando demasiado. Así que bueno, nada, decirles gracias a todos por estar allí del otro lado, muchas gracias. Les recuerdo, esto es en Mañanas Diferentes. Y la idea es hacer entretenerlos, despertarlos. La temática de este programa es la que ya saben todos. La primera hora es música, canciones para que las canten, para que se despabilen, para que puedan arrancar el día con la mejor onda. La segunda hora tenemos internacionales, ¿sí? Y la tercera hora, recuerden que la programan ustedes. Ustedes programan la tercera hora, como siempre digo. Si no les gusta, jódanse, pero la tercera hora la programan ustedes, enviándonos un audio al 11-64-00-70-47. Se los repito, 11-64-00-70-47. O bien nos pueden seguir por nuestras redes sociales, que Instagram es Mañanas Diferente, M Diferentes, OK. Y en Facebook, Mañanas Diferente OK. Dicho todo esto, haber hecho los saludos pertinentes, pasamos a leerles Infobae, como siempre y todos los días. Recuerden que si quieren ver la nota completa, hay que entrar a la página de infobae.com y allí leer todo el desarrollo. Empezamos con los títulos. Dice: Argentina y Ecuador al borde de la ruptura diplomática por la fuga de una ex ministra condenada que protege Maduro. ¿Sí? Aliada política y miembro clave del gobierno de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, estaba refugiada en la Embajada Argentina en Quito y se escapó a Venezuela, causando un daño inédito en las relaciones bilaterales entre ambos países. Esto nos pasa a nosotros nomás, quiero decirles que... Seguimos, la inflación pega de lleno en el frente político y la disputa de poder complica la economía. El escándalo sexual que conmueve al mundo del ajedrez, la denuncia por abuso de un joven maestro. Alberto Fernández tiene una hernia de disco lumbar y realizará reposo en Olivos. ¿Qué es una hernia de disco? Bueno, la dolencia por la que será operado el presidente Alberto Fernández. Allí aquellos que quieran conocer un poquitito, que tengan problemas realmente de hernia de disco, pueden entrar y chusmear ahí en la página de Infobae. Dice: la inflación alta en Argentina crea espacio para un candidato presidencial trumpista, que sería. Las bolsas europeas caen con fuerza arrastradas por la baja en el sector bancario. Hay un quilombo con eso en Silicon Valley. Después lo vamos a leer para que la gente pueda entender de eso. Dice: el dato de inflación obligó al Banco Central a revisar el manejo del dólar oficial y la tasa de interés. El hombre que resolvió el crimen brutal al leer las pistas que el asesino había dejado en un libro. Santiago Korovsky, a solas con InfoAE por el éxito de División Palermo. Me gustaría hacer la versión estadounidense. ¿Cómo la versión estadounidense? La versión estadounidense era División Miami, ¿o no? ¿Cuál era la división? No, digo, pero la serie, como no sé qué sería esto, una no sé si es parodia o qué sería de División Miami, que a mí me hace acordar mucho al que hacía Alfredo Casero con Fabio Alberti, creo que era de La Cabeza, alguno de esos, que era División Bursaco, que ellos están vestidos de mujeres, son mujeres y andan arriba de una Chevy. Estamos hablando, claro, es muy bizarro, es muy parecido a eso, pero estamos hablando de que del 90 es eso, ¿no? Más o menos, sí, tranquilamente. Que el gordo hace de Batman, fenómeno. Como nunca me he reído tanto. Aquellos que tienen, no sé si están las series en internet, pero en Facebook, en YouTube los pueden encontrar como thriller, o sea, como fragmentos. Se mueren, les puedo asegurar que se mueren. Si tienen ganas de reírse, busquen a ellos, busquen Batman de Alfredo Caseros o División Bursaco, se mueren. Seguimos con InfoBae. Quedó detenido el hijo de Ramón Díaz, que protagonizó un accidente en el que murió su esposa y otro conductor. Edding se va de la Argentina. La irrisoria cifra que se pagó por sus operaciones en el país. ¿Qué es Edding? Herring, no, Edding. E-D-D-I-N-I-N-G. No lo sé, ya vamos a averiguar. Seguimos con los títulos de InfoBae. Cortes de luz. Más de 75.000 usuarios no tienen servicio en el AMBA y hubo protestas de vecinos. ¿A qué hora llegarían las lluvias al AMBA y cuándo podría bajar la temperatura? Dato acá, los interrumpo. Ojalá tampoco venga como en Córdoba, ¿no? O sea, como diciendo, viste, la naturaleza y ya, ¿querían agua? Bueno, acá tienen. No. Tampoco es extremo. El regalo de Bizarrap a Jimmy Fallon. Y la pregunta a Shakira, que se volvió meme. José María Listorte, durante 30 años me he sentido muy subestimado. Como el gran hermano esa parte, pero bueno, dejémoslo ahí. Elecciones. La inflación condiciona al gobierno y se diluye un acuerdo entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Shell aumentó sus combustibles en un 3,8% en promedio desde este miércoles. O sea que atrás suben todas, atrás aumentan el transporte, aumenta todo. Ok, genial. Vamos bárbaro. El dato de inflación obligó al Banco Central a revisar el manejo del dólar y la tasa de interés. La escena de la cabeza de caballo del Padrino, que inspiró una historia sobre Sinatra y la mafia. Moratoria previsional, punto por punto, los requisitos para ingresar al plan para jubilarse. Eso se los voy a desarrollar en el siguiente bloque. Celebrities, el día de la compra de Eiza González y la noche romántica de cara de Levic. No sé quiénes son. Ok. Seguimos. Del flechazo en inferiores ante River a los consejos de Gallardo que lo transformaron. Esa es la historia de Beltrán. Pará, hizo dos goles este partido. A veces no le invocan y... Es bueno, no vamos a discutir. Pero me parece que le están dando demasiada bomba y eso genera demasiada presión para el jugador. ¿Por qué Boca Juniors y River Plate podrían ir al Mundial de Clubes sin ganar la Copa Libertadores? El procurador analiza abrir una oficina del Procelac en Rosario para reforzar la lucha contra los narcos. Los piqueteros pasaron la noche en el 9 de julio y completaron 48 horas de corte. Muy bien. Parálisis del sueño. ¿Qué es y por qué expertos apuntan a la experiencia fuera del cuerpo? Muy bien. Estos fueron los titulares de Infobae. Acá lo importante me parece que es para la gente el desarrollo de la jubilación. ¿Cómo va a ser la nueva moratoria? ¿Sí? Así que, pero eso lo vamos a contar después en el tercer bloque. En realidad, pues el que viene es para crónica. Así que, mientras tanto, como llegué tarde, llegué a último momento, me tengo que preparar el matecito y tengo que terminar de ordenar acá mi escritorio. Mientras tanto, vamos con dos temitas para despertarlos. Recuerden, me pueden mandar su mensaje con su pedido para un tema de la tercera hora al 11-64-00-7047. Se los repito, 11-64-00-7047. Vamos. Toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Gozo entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción como un guayel en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Mi tremenda timidez. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí ya tenemos unos mensajitos, ¿eh? Hay un mensajito acá. Que dice, bueno, dice: buen día, Mañanas Diferentes. Digo presente, Eduardo, Edu de Solano. Genial. Acá me manda una amiga Hilda que dice que el Rotary Club de La Plata, Meridiano 5, que es en 17 esquina 67. Atención, habría que llamar y preguntar por las dudas. Dice: buenas tardes. Si saben de alguien que necesite insulina Lantus, recibimos un donativo muy grande por parte de Laboratorios Pisa. Nada más que se caducan en julio. Y ha venido muy poca gente a buscarlo. Si saben de alguien que necesite, se las estamos obsequiando. Les paso el teléfono de la asociación. Anoten. Es 0212-4844-693. Me parece que falta un 2 acá. Porque la plata es 0221. Habría que llamar. Cualquier cosita, saben que la plata es 0221. Sería 484-4693. De 10 a 2 y de 3 a 6 de la tarde. Si saben de niños que necesiten sillas de rueda, PCI para niños con parálisis cerebral infantil o espina bífida, por favor comunicarse al teléfono 0416-7180-263. Repito, 0416-7180-263 con Blanca Segura. Las sillas se otorgan de forma gratuita y hay sillas disponibles. Por favor, reenvíen el mensaje a donde creen que puedan ocuparse las sillas. Muchas gracias, el apoyo es al Club Rotario. Aún hay muchas sillas, pero poca gente. Ayúdenme a difundir para beneficiar a quien necesita. Genial, Hilda. Bueno, muchas gracias. Ahí que la gente, si yo voy a dejar este mensaje, se lo voy a dejar acá a la radio. Cualquier cosa que durante el día o alguien se lo comentó, se comunican con la radio y ahí se les pasará esa info, el número de teléfono. Pero recuerden que es para, está en el Rotary Club de La Plata, Meridiano 5, que está en calle 17, esquina 67. Así que bueno, gracias Hilda por la info. Así que bueno, ahí seguimos. Bueno, vamos a seguir leyéndole crónica, los titulares de crónica. Una noticia que es vieja y se arrancó el lunes con acampe piquetero tras dos noches en la avenida 9 de julio. ¿Cuándo se liberará el tránsito? Dice: detalles exclusivos, Alberto Fernández deberá realizarse un bloqueo radicular. ¿Qué cuidados tendrá que tomar? Bien, dramático. Vecinos indignados cortan la calle por falta de luz y la desesperación es total. Hay más de 120.000 hogares sin suministro eléctrico en AMBA. Atención tránsito, congestionado en los ingresos a CABA. En un miércoles con marchas, el mapa de los cortes. Esto es importante, así que si quieren saber, tendrían que entrar a crónica.com.ar y allí leer todo el desarrollo, que si hacemos tiempo vamos a ver si se lo podemos dar. Dice: escándalo, fraude en Gran Hermano. Se lo van a leer, Magoya se los va a leer. Detalles. Detalles. Muy bien, bueno, bendita publicidad. Dice: rebajaron la pena del periodista Eugenio Beppo, condenado por atropellar y matar a un agente de tránsito. Indignante, otorgan salidas transitorias y prisión domiciliaria para el genocida Martín Sánchez Cini, condenado por crímenes de lesa humanidad. Dice: el que puede, puede. Arabia Saudita quiere fichar a Messi por una cifra que te hará temblar. Bueno, esto es árabe. Mirá, ya, ¿quién era que aumentó? Shell, 3.8, el petróleo. Algo pasó. Para mí que quieren contratar a Messi con la nuestra. Insólito, dos policías se agarraron a las piñas mientras custodiaban a un detenido en un hospital. Nah, esto pasa acá nomás. Esto nos pasa a nosotros nomás. Pasamos al segmento de lo más destacado de Crónica. Dice: pequeño héroe, un nene de 10 años rescató a su hermanita de un voraz incendio en su casa. Estas cosas me dan mucha pena. No, pobrecito, dice, brutal. Detienen a un joven acusado por matar a tiros a su abuelo. Seguimos con Crónica. Es oficial, corte de luz. El ENRE sancionará a las empresas porque no hay explicación para que una persona esté 4 días sin luz. Tragedia. Chocó el hijo de Ramón Díaz en la ruta y su esposa murió. Vuelvo al título anterior, que dice que el ENRE sancionará a las empresas. ¿Sí? Está bueno, pero tardan tanto en pagarlo que después la terminan pagando con la nuestra misma. Porque la sanción tarda tanto en hacerse que es increíble. Por ejemplo, en teoría acá en la zona, para ir limpiando la paja del trigo, ¿no? Como quien dice. En la zona, supuestamente, voló la subestación que estaba en Calchaquí y Cravioto. Ahora, vos pasás, ayer pasamos y no había casi gente trabajando, no había nadie trabajando. Enfrente había una estación de servicio Shell, y que uno se va a tomar ahí a comprar, a cargar nafta o algo, se ve, porque está ahí a 30 metros, 40 metros, y no había nadie trabajando. O sea, está todo bien. Quizás sí, capaz que están adentro seguramente, pero no se ve tanto movimiento como para decir toda esta zona está cortada. Yo no sé qué otra subestación o qué otra cámara voló para que haya tantos cortes, pero bueno, no sé. Habría que investigar. Escapada, tres reservas naturales poco conocidas que invitan a disfrutar el silencio a pocos kilómetros de Cava. Perfecto. Bueno, esto más o menos es lo más importante de Crónica. Ahora después vamos a desarrollarles algunas cositas. Por ejemplo, el de lo de la jubilación que me pareció importante, lo vamos a desarrollar para que la gente se quede tranquila y poder informarlo. Y recuerden que cada vez que tengan que hacer algo de eso, tienen que ir a ver un abogado. Porque después se complican, a veces los de ANSES dicen, oh, bueno, omití esto, pero total, como ellos no lo van a cobrar, o sea, no digo que haya mala voluntad, sino que a veces también se pueden equivocar, ¿no? Son humanos. Así que bueno, dicho esto, vamos a dos temitas más para despertarlos. Recuerden que hay que cantarlos para poder despertarse y alegrarnos el día. Allá vamos. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Mañanas diferentes. Cuando no significa, no me pregunto cuándo se puede ser. Mañanas diferentes. WhatsApp 11-6400-7047. I've been on my Bueno, bueno, acá nuevamente iniciando un otro bloque, el tercer, el cuarto, tercer bloque, perdón, tercer bloque. Ahora les voy a leer lo que es la moratoria previsional, ¿sí? Para que más o menos puedan entender un poquitito de este tema. Tenemos unos audios, a ver, vamos a escucharlos. Hola, ¿qué tal? Les mando saludos a todos los integrantes de la radio. Mi nombre es Federico. Un saludo para Mario, para todos ahí en Mañanas Diferentes. Ahora cuando llegue voy a poner y los voy a escuchar. Y quería pedir un tema, el de Shakira y Bizarrap, es el que se peleó con Piqué. Bueno, no me sale el nombre porque nunca lo sé, pero el que se escucha, el que más se escucha de Shakira. Y bueno, para ponerle onda a la mañana. Saludos. Grande Fede, el señor Fede Wimmer. Él fue locutor de Mañanas Diferentes. Él trabajó con nosotros en el equipo. Otro audio. Buen día, Marito, y a todo el equipo de Mañanas Diferentes. Ya está sintonizada la radio en la camioneta del reparto. Que tengan un lindo día, bendecido. Aguante Mañanas Diferentes. Grande Johnny, no te olvides de pedirme el tema, pensalo y mandame un audio. Que en la tercera hora programan ustedes el audio. Tenemos otro más, el último, y les leo lo que es la moratoria. Hola, mi nombre es Juancito de Quilmes. Te quiero dedicar este tema a Mario, que es mi amor imposible. Y aparte es locutor. ¿Qué? Bueno, el público me aclama, un club de fans. Ahí las amigas haciendo esta humorada. Qué bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver, les quiero leer algo, ¿sí? Que es la parte de la moratoria previsional, para todos aquellos que por ahí no la sepan, ¿no? Igual, de todos modos, los que les voy a leer no es para que ustedes vayan a hacerla, sino que lo ideal es que vayan a un abogado y se los pueda realizar, ¿no? Porque por ahí hay trabas o algún problemita, ellos podrían solucionarlo mucho mejor. Dice moratoria previsional. Punto por punto, los requisitos para ingresar al plan para jubilarse. El gobierno ya promulgó la ley. Todavía resta que el ANSES informe los procedimientos para que las personas mayores cancelen sus deudas y puedan jubilarse. Pero está definido quiénes podrán acceder y cuánto deberán pagar, ¿sí? Recuerden, habría que ver, después habría que leerlo con detenimiento a esto, que hay una parte, ¿sí?, que si tienen hijos pueden presentar la partida de nacimiento de sus hijos y descuentan años. Eso es bueno porque van a pagar menos. O sea, deben 14 años y tienen 3 hijos, van a pagar por 11 años en vez de por 14, ¿se entiende? Pero bueno, eso se los va a hacer el abogado seguramente. Dice, el gobierno promulgó la nueva ley de moratoria previsional este martes, por la cual el Poder Ejecutivo estima se beneficiarán alrededor de 800.000 personas. El decreto 132/2023 fue publicado en el Boletín Oficial, aunque para que operativamente entre en vigencia, el ANSES deberá establecer e informar los procedimientos para que hagan el plan de pago, sería. No estoy leyendo mal, está mal redactado. Pero la nueva legislación no está exenta de polémica. Lo que probablemente también está mal, ¿qué querría decir? Bueno, lo que demora por ahí su implementación es que el Fondo Monetario Internacional advirtió ayer en un comunicado que se tomarán medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año y los próximos. Bien, a ver, y sigue. Dice, este cuestionamiento a su vez fue rechazado desde el sector de la coalición de gobierno a través de un comunicado emitido por la Cámpora. En cualquier caso, hasta el momento está resuelto lo siguiente. Paso a paso los requisitos para ingresar a la nueva moratoria. Punto 1. Dice, ¿quiénes pueden participar? Se enfoca en dos grupos. El primero se compone de aquellos ciudadanos que, a pesar de haber alcanzado la edad para jubilarse, no han logrado cumplir con los 30 años de aportes establecidos por la ley 24.241. ¿Sí? El segundo grupo está formado por aquellos que aún no han alcanzado la edad límite pero ya saben que no podrán cumplir con los 30 años de aportes requeridos para la jubilación. Sí, en ambos casos se trata de argentinos que necesitan regularizar sus aportes para poder cumplir con los requisitos necesarios. Sí, dice, bueno, esto más o menos quiere decir que hay gente que, a ver si los voy a explicar más o menos, hay personas, la ley 24.241 establece que en las mujeres la edad jubilatoria es de 60 años, ¿sí? Con 30 años de aportes. Los años de aportes no van a cambiar. ¿Sí? Son 30 años para ambos sexos. Ahora, para el hombre establece que es a los 65 años, ¿sí? Así que para aquellos que necesiten completar, pueden hacerlo. Aunque algunos, cuando exceden una determinada edad, ingresan a una PUAN, ¿sí? Que es una pensión universal de adultos. Para aquellos que, dice, por más que yo pague, no llego a jubilarme de acá a los 75. Entonces, en esos casos, por lo general, a los 68 años, creo que uno puede acceder a la que es la PUAN, ¿sí? Que es la pensión universal de adultos. Seguimos con el punto 2. ¿Cómo evaluarán quienes pueden ingresar? Según detalles del ANSES, la entidad dará una evaluación patrimonial del solicitante, tal como sucede en otras prestaciones de la seguridad social. Se analizarán los topes de ingresos, gastos y patrimonios. Y esos datos se cruzarán con el registro de la AFIP, propiedad de inmuebles y automotor, y el sistema bancario, entre otras cosas. Con esto se busca evitar que puedan acceder a la moratoria los sectores de altos ingresos, para quienes el haber previsional no tiene un carácter alimentario. A ver, esto, acá hay un tema. Acá alguien que cobró porque ha pasado, si tenés un auto dentro de los 10 años de antigüedad, no te la dan. No te dan el acceso a la moratoria, a que vos puedas pagar. La moratoria, les recuerdo que es un plan de pagos para pagar esos años que le faltan y así poder jubilarse. Eso le permite jubilarse desde el momento al haber cumplido, en el caso de los hombres, los 65 y las mujeres los 60, y pagar de acá en adelante, pero ya jubilado. Si tienes un auto dentro de los 10 años de antigüedad, no te la dan. No te dan el acceso a eso. Antiguamente vos podías ir, cancelar, pagar todo y ingresabas. Hoy no se puede. ¿Sí? Más o menos para que entiendan cómo es. De todos modos, ustedes se acercan a un abogado y él les va a poder explicar todo y le va a armar seguramente lo más conveniente para ustedes. 3. ¿Qué deudas se podrán cancelar? El primer grupo de beneficiarios, quienes ya han alcanzado la edad jubilatoria, podrán regularizar las deudas de aportes anteriores a diciembre de 2008. Estos pagos serán deducidos automáticamente de sus jubilaciones mensuales. Perdón que se me pone el cartelote de las propagandas. Así que bueno. El segundo grupo, compuesto por aquellos que se encuentran a menos de 10 años de cumplir la edad jubilatoria, podrán regularizar los pagos pendientes correspondientes a los periodos anteriores al 31 de marzo de 2012. Es decir, todos aquellos que ya han cumplido la edad para jubilarse, recuerden que era las mujeres a los 60 y los hombres a los 65, que ya hayan cumplido esa edad, lo que dice la 24.241, que es la Ley de Jubilaciones y Pensiones de la Nación, dice que en ese caso vos podés comprar años hasta el 2008. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se computa? ¿Cuál es el otro periodo? ¿Cuál es el otro parámetro? Si el parámetro es diciembre del 2008 hacia abajo, o sea, hacia 2007, 2006, 2005, es desde tus 18 años, desde el año que vos cumpliste los 18 años, hasta diciembre del 2008. Hasta ahí podés comprar años, ¿sí? Y aquellos que todavía no llegaron a la edad jubilatoria y ven que les va a faltar muchos años todavía, sí, esos que serían que están en vigencia todavía activos, pueden comprar años hasta el 31 de marzo del 2012. Es decir, desde que cumplieron sus 18 años, ¿sí? Hasta marzo, 31 de marzo de 2012. Siempre y cuando no tengan aportes, no hay que completar, hay que ver, hay que... La famosa lista sábana, bueno, sacan y ven todos los aportes que tienen ahí, o el 4 pantalla, que es más completo, y ahí van a poder empezar a analizar qué años le falta. Entonces ahí pueden comprar, siempre y cuando, recuerden, sea hasta el 31 de marzo de 2012. Aquellos que están vigentes, los que no están vigentes, que ya tienen la edad para jubilarse, es hasta diciembre de 2008. del año que cumplieron sus 18 años hasta diciembre del 2008. Punto 4. ¿Cuánto habrá que pagar? El monto total de la deuda varía según la situación específica de cada persona. Sin embargo, hay una fórmula que permite conocer el valor mínimo de las cuotas. Las personas que ya cumplen con la edad para jubilarse, mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más, deberán ajustarse a la unidad de pago de la deuda previsional, que es el UPDP. UPDP, ¿sí? Que es unidad de pago de deuda previsional. Un valor que depende directamente de la remuneración mínima imponible, que actualmente es de 19.758,51. ¿Sí? Así que bueno, según establece la norma, la normativa, las cuotas que se descontarán de cada pago de haberes será equivalente al 29% de la remuneración mínima no imponible. Actualmente el monto a descontar es de unos 5.730 pesos más o menos, que sería el 29% de 19.758, ¿sí? Que eso es para que ustedes tengan una idea de cuánto van a pagar. Igual de todos modos, en ese momento el abogado se los arma, verifica qué plan le conviene más y ahí arrancan. Dice punto 5, ¿por cuánto tiempo se debe pagar? Dependerá de cada caso. Por ejemplo, una persona que adeude 5 años de aporte tendrá que pagar el UPDP durante esos 5 años, mientras que alguien que adeuda 10 años tendrá que enfrentar el descuento de jubilación durante toda una década. O bien poder arreglar, se puede arreglar eso, ¿eh? Se paga un poco más y se puede arreglar. Cabe destacar que el límite de las cuotas a pagar por persona es de 120 por año. Por lo tanto, aquellos que deban más de 10 años de aporte deberán pagar más de un UPDP al mes. Que esto es lo que yo les estaba diciendo. Pagan un monto más y le descuentan durante menos tiempo. Sigue, dice, bueno, por otra parte, aquellos que adeuden 5 años de aporte tendrán la opción de cancelar la deuda en menos cuotas. O sea, pagan más UPDP mensual, entonces paga. ¿Qué quiere decir? Que van a pagar más del 29%, que implicará un descuento mayor al UPDP mensual. El beneficio de este caso sería que se alcanzará antes del momento que se pueda cobrar la jubilación al 100%. Bueno, estamos recontra excedido de tiempo. Hasta acá es más o menos lo que dice. Cualquier duda o consulta, ya saben, pueden leer la nota completa en Infobae, ¿sí? Sección Economía, infobae.com, entran allí y ahí lo van a poder. Estamos re atrasados, así que vamos primero con dos temas y después vemos cómo nos actualizamos. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Como un perro.

Mañanas Diferentes. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, así terminamos la primera hora. Recuerden que la temática del programa es, en la primera hora pasamos música en español para que la puedan cantar y alegrarse el día y poder despejarse mejor. La segunda hora es internacional, o sea que estamos dentro de la segunda hora, pero como nos demoramos leyendo una nota, bienvenida sea la información hacia la gente. Así que bueno, nada. Recuerden, la tercera hora es la que ustedes programan, o sea, si no les gusta, jódanse. La tercera hora es programada por ustedes. Nos pueden mandar el audio al 1164-00-7047. 1164-00-7047, como hizo nuestra amiga Cristina. Hola, buen día para todos. Un beso en especial para mi amigo Marito. Bueno, lo felicito por el programa. La verdad que lo puedo escuchar recién ahora, es la primera vez, porque tengo que hacer cosas acá en la compu. Así que excelente, excelente. Lo felicito, le mando un beso grande y le voy a pedir un americanito de esos que escuchábamos en nuestro querido Exilam. Y nada, que me lo dedique con todo cariño. Un beso grande, lo sigo escuchando. Chau, chau. Gracias, Cris, gracias. Siempre estás allí para darme una mano, inclusive en la parte profesional. Te voy a pasar un tema que es un clásico. Un clásico para todo el mundo, un clásico para la gran mayoría, que es lo que llaman comerciales, que seguramente lo vas a acordar, que es de Townsend Maldú, que es un grupo alemán, pero lo vas a escuchar, te vas a acordar seguro. Eso va a estar en la tercera hora, así que nada, gracias por el mensajito. Bueno, estaba hablando con Facundo, también está laburando a full, no se entiende bien el audio, Facu, pero Facu está en Ingeniero Alan, nos está escuchando por la aplicación, te mando un saludo. Déjame que ahora te programo un temita, conozco tu gusto musical, así que ahora te voy a dedicar un tema. En la tercera hora te voy a mandar un temita. Vemos si nos podemos actualizar con el tema del primer par de temas internacionales. ¿Te parece? ¿Eh? Allá vamos, gente. Entrando a la segunda hora internacionales. I can't cool down. I've been spinning round and round. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Qué atrasado que estamos, Damián. Qué atrasado que estamos. Bueno, tenemos un audio. A ver, vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañanas Diferentes, ya creo que son diferentes. Muy buen programa. Quería algún tema de Los Decadentes y decirles que sigan así. Los felicito, soy Claudia de Quilmes, les mando un beso enorme. Bueno, gracias Claudia, muchas gracias, ahí te lo pasaremos en la tercera hora. Es la hora que programan ustedes, todos ustedes los oyentes, ahí están llegando todos los mensajes. Ahí nos está llegando también un mensaje de Johnny, ahora los vamos a escuchar también. Gracias Claudia, recuerden que nos deben mandar un mensajito. Si es un audio mejor para la tercera hora pidiéndonos el tema. Estamos en la segunda hora en este momento, que es de música internacional, que espero que le guste lo que hemos programado para el día de hoy. Levantamos el ritmo ahora y recuerden que lo pueden hacer al 1164-00-7047, 1164-00-7047, o bien por nuestras redes sociales, que en Instagram somos mdiferentesok y en Facebook Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, no me quiero atrasar más. Vamos a ver si alcanzamos el quiebre de los bloques con rock internacional. Sí, estamos bien ahí. Son y 22. Estaríamos justo en el horario para el segundo par de temas de internacional. Allá vamos. Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat. Well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond! We'll be right back. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, acá estamos de vuelta. Acá estamos ya para iniciar y continuar. Ahí estamos más o menos un poquitito más al tanto. Tenemos un audio de nuestro amigo Johnny. A ver, ¿qué nos dice? Marito, acá en la 844 y 880, en el semáforo que está la estación de servicio, no funciona. Perfecto. Bueno, la gente que anda por la Florida ya sabe que ese semáforo no funciona. Es un quilombo. Claro, no hay luz en la zona. Así que... y eso es peligroso porque es un semáforo que viene de avenidas de Monteverde y de... y de la 835 y San Martín. Y como no tiene los maburros, nada, vienen como si nada. Como si cruzaran una calle de tierra. Así que... nada, tengan cuidado si andan por allí por la Florida, tengan cuidado, el semáforo no funciona. Bien, iba a leer una nota que es irrisoria, que es de Crónica, solo en Crónica pasa esto. Nada, es anecdótico, es graciosa. que dice ratón. Dice, lo conocí en una app de citas, salieron a comer y lo abandonó por un decepcionante motivo. Dijo, una joven relató en su cuenta de TikTok la secuencia que vivió con un chico. Lo conoció en apps de citas, del que se llevó una lamentable sorpresa. Sí, los usuarios de las redes sociales eligen usar estas herramientas para contar con las situaciones más insólitas que viven en su día a día. Dice, en este sentido, el mundo de las citas y todo lo que conlleva son uno de los tópicos favoritos para los usuarios, ya que la cantidad de temas y que hay alrededor son infinitos: parejas, lugares de citas, apps y demás. Así ocurrió, por ejemplo, con una joven que aceptó una cita por un insólito motivo y encantó a los usuarios. Insólito, sí, bueno, esto más o menos. Esto, ¿yo qué hacen? ¿Copian y pegan? ¿No? Se ve que son de otros lados, copian, pegan en el traductor. No sé, porque la verdad que hay palabras que están mal, faltan puntos, faltan comas, faltan... Bueno, sigamos. O bien en otra secuencia que vivió una de las chicas que intentó pagar la cuenta a medias y generó una escandalosa reacción de la pareja. Ojota con esto. Que acá sale un tema, a ver, vamos a preguntar a la gente qué piensa. Pero qué piensa de verdad, ¿eh? No el relato para que la gente escuche el audio y diga, ah, mirá qué chica. Que sea sincero. Una joven en esta oportunidad relató en TikTok una secuencia que vivió con un chico que conoció en la app de citas Ing, que sería H-I-N-G. Luego de hacer match y relacionarse un poco por chat, decidieron tener una esperada cita. La misma fue en un lugar de comidas. Luego de tomar algo, esperaron la comida y cuando la moza llegó comenzaron los problemas que terminaron la noche de la peor manera. Al ordenar la hamburguesa, el joven se negó a agregarle queso, ya que tenía un costo de $3 extra. Hey, ¡hola, amiguitos! Sí, bien ratón. No, yo conozco gente, ahora voy a contar algunas anécdotas de eso. Ella quedó impactada por esta situación, ya que no esperaba un gesto tan ratón de él, dice. De ahí el mal lo apodó Mickey, por Mickey Mouse. Luego de terminar la comida, ella fue hasta la caja, sacó su bolso y pagó la comida. Solo quiero pagar la cuenta e irme, le dijo a la moza. Y eso hizo. Al salir, sin saludar a su cita, le mandó un mensaje. O sea que la piba fue, se levantó, fue, pagó, terminó de comer, fue, pagó ella, ¿sí? Y nada, ni lo saludó, se fue, chao. Dijo, le mandó un mensaje diciéndole, pagué el total de la cuenta, $55, y me fui. Y prosiguió a bloquearlo. No sin antes aclararle que debería haber pagado el queso. La reacción, quizás exagerada, encantó a los usuarios de TikTok e hizo el clip viral. Los usuarios, entre tantos comentarios, acusaron al joven de ratón. Bien. Bueno, bien, bien. A ver, acá. Bueno, a ver, la antigua tradición de que el hombre es el encargado de pagar la cuenta en una cita, un tanto en desuso en los últimos tiempos, fue llevada al extremo por esta joven. La chica que lo acompañaba quedó tan sorprendida con su actitud que relató lo sucedido en Twitter y se volvió viral. La usuaria de la red social del pajarito, Camilac, publicó, contó la insólita situación que vivió en un restaurante al momento de abonar el ticket. Bueno, a ver, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Qué opinión les amerita? A ver, el gesto de la piba hasta acá es una... La verdad que es algo que... ¿Qué sé yo? A mí me molesta a veces cuando lo hacen. Es verdad. A ver, no me molesta porque en definitiva después pagamos a medias o no, pero... No en el caso de una mujer, no estoy hablando de una cita. Pero a mí me molesta a veces cuando estamos también con gente conocida que a veces se fijan. Yo entiendo la situación de todos, ¿eh? No es una cuestión de... Pero que se estén fijando en algo tan insólito, más con gente a veces que yo sé que sale periódicamente a comer o algo, y que se estén fijando, no, el postre no porque vale, no sé, X. O no, voy a gastar mucho ya con el postre. O sea, es como que, pero tenías ganas de comer. Y cuando, y si vos te lo pediste, estar mirando como un perrito de la calle, claro, decís, flaco. O sea, hay cosas que no sé, a ver qué piensan ustedes. No sé qué piensan ustedes. A mí me ha tocado, estando en pareja con una pareja amiga de mi pareja en ese entonces, de que íbamos al bingo. ¿No? O sea, nos invitaron una vez a decir, che, vamos al bingo. Bueno, qué sé yo. A ver, no nos invitaron. Salió la che, vamos a comer, nos tenemos que reunir, bueno, dale. Vamos a comer, sí, sí. Bueno, en ese entonces estamos hablando del auge del centro de Quilmes, había restaurantes a patada. Y íbamos siempre, nosotros, yo soy de Salida hasta el día de hoy. Y decía, bueno, vamos al bingo. Yo jamás entré a un bingo, o sea, no soy jugador, ni por nada, ni por hobby, una fichita que estoy al pedo. Nunca. Pero en ese momento no me molestó. O sea, hasta que conocí el porqué. ¿No? Porque íbamos al bingo, porque en el menú, tienen un menú del día y es mucho más barato que el resto de las cosas. Y en el bingo, las veces que fui, por lo general, no era la comida buena la que vos pedías. O sea, no era de excelente calidad y te mataban. O sea, cobrame lo que me estás cobrando fuera, o sea, la carta, ¿no? Por el menú del día. O sea, si vos no querías lo del menú del día, tenías que pedir a la carta. Pedíamos a la carta nosotros, ellos pedían lo del menú del día, pero no pedían el postre, no pedían tal cosa porque... Y te daban no sé qué, porque vos estabas con tu pareja y decís, no comen, y por ahí lo decía el flaco, claro, y la piba, yo no sabía. La segunda vez, o sea, pasó eso, en ese entonces mi pareja era muy amiga de la chica, de la otra chica, y le dijo, ¿querés tomar un helado? Porque íbamos a pedir helado nosotros. Porque ella quería ganar, yo tampoco no soy tan amante de los postres, salvo del flan con crema o el durazno con crema. Y pero no, habíamos pedido helado. Y ella dice, vamos a comer un helado. Sí, dale, dale, pedimos helado. Y con el flaco dijo, no, nosotros postre no, porque está caro aquel helado. Un helado del restaurante, un helado. No era Vía Cosenza, ni el Polo, nada. Estamos hablando de un helado industrial. Y ella no dijo nada. Y nos sentimos mal. Y la respuesta de mi pareja fue, dice, ¿querés un helado? Yo te invito, le dijo. O sea, le invitábamos nosotros. Pero fue tal cual, o sea, yo, a mí me daba no sé qué porque si yo lo decía, lo ponía en una mala situación a él. Y le salió espontáneo a mi pareja decirle, ¿querés un helado a ella? ¿Vos querés un helado? Yo te invito, le dijo. No, porque dale, dale, acompañame, dale, acompañame, así no como solo. Bueno, dale, compramos un helado de tal, tal. Y ese día yo hice algo parecido, ¿no? Que fue la última vez que nos vimos en realidad. Fui para toda la cuenta yo y nunca más dije. Para ello, ya mi pareja se había dado cuenta que dijo, bueno, acá nunca más comemos. Y con esta pareja, porque me calenté, pedí la cuenta, yo digo, no, dejá, yo te invito hoy. Chao. Pero son cosas. En cuanto a las parejas, yo soy de la vieja escuela. A mí por ahí vamos a comer o vamos a tomar un café o lo que fuera y qué sé yo, yo invito. Me pasa a veces con amigos también. O con gente que yo sé que no andan bien por ahí, o el laburo la están peleando, o che, dale, vamos, todo, y invito, está todo bien. Pero bueno, cuando se fijan en esos pequeños detalles, pero después se fueron al sur 15 días, me da muchísima bronca. Nosotros teníamos un amigo de una infancia que te pedía un pucho, que te pedía, era uno, te pedía una voz, uno al otro. Cuando en la época éramos pendejos y fumábamos. Claro, y en 15 días, 30 días apareció con una zapatilla, con Jimmy Lago que me compré, que se lo compra con la nuestra este boludo. Bueno, y era parte de la que después nos fuimos separando. Pero bueno, nada, aquí venía esto, que nos está pasando el tiempo. Se nos está volando el tiempo, se nos está yendo. Estamos atrasados con los de y media, ¿no? ¿O venimos bien? Venimos bárbaro. Bueno, ¿te parece si hacemos un poco de deportes? Ponemos la cortinita de deportes. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Siempre digo lo mismo, este tema es, por lo menos para los contemporáneos, a mis 47 sabemos que este tema era del gran Pancho Ibáñez. que lo ponía en su programa del Deporte y el Hombre, por eso yo lo relaciono con el deporte. Vamos a la parte deportiva de Crónica. Vamos a hacer una breve reseña antes que nos llegue el horario para ir a los temas. Aquí dice, el que puede, puede, dice. Arabia Saudita quiere fichar a Messi por una cifra que te hará temblar. Claro, los tipos tienen tanta guita que la verdad que... Dice, bueno, palabra autorizada, Roberto Donadoni pidió a Messi para Napoli. Mundo River, River hoy, la estrella que puede fichar pronto y lo que se viene por la liga profesional. River conoce el esfuerzo y el lujo, y el conoce el refuerzo de lujo que sumaría de Michelis a mitad de año. Ah, después estaría lindo para leerlo, a ver quién viene. Video impresionante, Slap Fight, así es la pelea a cachetada, que es un boom gracias a Arnold Schwarzenegger y Hasbulla. ¿Quién es? ¿Ah, sí? Ah, mirá vos. Acá en la foto de un tipo pelo largo, nada que ver, dice, bueno. Pequen baja, Schwartzman en su peor momento, fue rápidamente eliminado del Challenger de Phoenix. Estamos hablando algo de segundo, tercer plano. Yo le dije, en su momento, porque me acuerdo lo que le dijo Guillermo Vilas, el gran Willy, lo que le dijo a Guillermo Coria. En su momento, cuando estaba en su mejor momento, le dijo, pibe, no te cases. Pibe, no te cases. Y al Peque Schwartzman le está pasando lo mismo. Te casaste, pibe, sonaste. No porque por la relación, sino que me parece que hay la cabeza pasa a otro plano. Así que bueno, lo más destacado, dice, fútbol Inglaterra Premier League, Inglaterra Premier League. Brentford versus Leicester City por la fecha 28. ¿Qué más tenemos? A ver, de mucho no. Crónica, el Sporting Cristal enfrenta a Huracán por la Copa Libertadores. ¿Cuándo y cómo jugará? Hay que entrar a la página y ver. Real Sociedad enfrenta a la Roma por la UEFA Europa League. Muy bien. Después dice, Arsenal enfrenta a Sporting por la UEFA también. Ferencváros enfrenta al Leverkusen por la UEFA también. Bueno, ahí vamos queriendo un poquitito de deportes. ¿Qué es lo más destacado, no? Esto es lo más... Recuerden que les estoy leyendo por ahí lo más importante. Aquellos que quieran conocer la nota completa deberían entrar, en este caso, al depo de Crónica. ¿Sí? Allí van a encontrar toda la info sobre el deporte. ¿Sí? ¿Cómo venimos de tiempo? Venimos para otro par de temas, a ver qué les parece esto que tengo programado para ustedes. Allá vamos. Chance now. Come on, baby, to the locomotion. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Mañanas Diferentes. ¿Qué temones? Esto para las chicas que me habían pedido, che, pasa algo de Cyndi Lauper. Acá está, para ustedes, Cyndi Lauper y Kliminar. Ahí tenemos dos audios. Vamos a escuchar a nuestra amiga Cristina a ver qué nos dice. Hola Marito, acá estoy otra vez. Escuchame una cosa, ese tema de Pancho Ibáñez, del Deporte del Hombre, además lo ponían como cortina musical de cierre cuando terminaba el Slam. Por algo eras muy pequeño y no ibas en esa época. Pero bueno, nada, un detalle, un aporte. Y con respecto a lo que preguntaba sobre el comentario de la chica esta de Twitter que se paró y pagó la cuenta, yo creo que haría lo mismo. Porque sí, puedo preguntar si lo compartimos o me puedo, no sé, poner empática si la situación económica de la persona con la que salgo no está bien, obviamente, que corresponde. Pero en una primera cita me parece muy poco caballero fijarse en el queso de la hamburguesa. No, yo haría eso y además no lo bloquearía, me acercaría y le diría chau chau Mickey Mouse, chau chau, adiós. es verdad, vamos por parte. Sí, es verdad, Cristina. A ver, si bien yo no me acuerdo, pero me han comentado. Mi hermana me ha comentado que te ponían la luz blanca y te sacaban con ese tema que es de Mecano. Se llama Oda en Londres el tema. Y después nuestro amigo Damián también me contaba que él iba siempre también. Nuestro amigo Damián me contaba que se ponía la luz blanca y le ponían a veces ese tema para que se vaya. Y si nosotros no queríamos ir a descansar y todavía estaban de joda que tenían, seguían bailando. Bueno, es un dato nada gracioso. Pero es verdad, sí, es verdad. Qué hermoso tema, a mí me encanta, siempre me gusta. Cada vez que lo puedo usar en algún lado, lo uso. Y en cuanto a la cita esta del ratón Mickey. Yo creo que es el gesto. Yo entiendo todas esas cosas económicas y estamos completamente de acuerdo al libre albedrío. Yo creo que es, digo, siempre funciona perfecto, ¿no? Y eso se queda consensuado, ¿no? Hay cosas que por ahí, más allá de todo, por lo menos nosotros en la vieja escuela, esa caballerosidad, por así decirlo, de que vamos, salimos y la idea es yo pago. Cuando salimos con un amigo, quizás para no hacerlo tan discusión de género, ¿no? Si el hombre sí, la mujer no, bueno, para, y viceversa. Cuando vos salís a veces con un hombre, también con un amigo, os encuentra que por general no hay problema, me ha pasado a mí, pero a veces uno conoce la situación del otro, la viene llevando, más si es un amigo, uno va conociendo la realidad, dice, che, dale, vení, vamos a tomar un café o vamos a comer, dale, charlamos. No, pero dale, vení, yo te invito, la próxima pagás vos, viste, o sea, esas cosas. O vos sabés que viene muy ajustado y no dijo nada y él también va a pagar, toma, pago yo, gentileza, y dale, la próxima pagás vos y compensas esas cosas, eso es verdad. Pero sí, sí, hay de todo, hay de todo. A mí, a ver, no me sobra, pero esas actitudes, esos gestos son feos, ¿no? Son, pero bueno, esa gente se crió así. Tenemos otro audio más. Gracias, Cris, gracias por tu mensaje, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Acordate que para la tercera hora tengo tu americano preparado. Buenos días, chicos de Radio Box. Les quería pedir un tema, por favor, de Guns N' Roses. Bienvenido a la jungla. Bueno, muchas gracias y que tengan un muy lindo día. Temón, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Temón, temón, Marce, ahí te lo vamos a poner. Marcelo es mi primo. Marcelo está en Mataderos, está laburando. Y es mi primo. Marce, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo enorme también para la tía. Bueno, dicho esto, estamos ahí ya al borde de los temas. ¿Cómo hacemos? ¿Ponemos los dos temas? ¿Entran los dos temas? A ver si les gusta. Acá vamos. Mañanas diferentes. We'll be right back.

calle 388, número 1591, Quilmes, entre 12 de octubre y Presidente Perón. El Hilo Rojo. Consultas al 11-56-21-61-52. Aceptamos tarjetas de crédito y Mercado Pago. Estamos de regreso, Te volvemos a conectar con nuestra programación. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, nos estamos riendo fuera del aire. Después no sabemos qué es lo que tenemos que hablar en el aire. Anoche nos pasó lo mismo en Café por Medio, nos pasó lo mismo. Nos reímos tanto fuera del aire que obviamente hablamos cosas que no podemos hablar en el aire. Y de nada, después no sabemos ni por dónde tenemos que empezar, nada, no sabemos dónde dejamos, nada, un desastre. Pero bueno, ahí vamos, tenemos unos audios de nuestros oyentes y amigos, a ver, Dami. Marito, todavía recuerdo una charla que tuve con un amigo, Diego, muy oyente del programa, que dice que cuando se invita a una mujer tienen que pagar mitad y mitad. Para mí, no, si yo invito, tengo que pagar. Claro, obvio. Es verdad, Johnny. Es las dos cosas que decís. Nuestro amigo Diego, aparte lo dice muy convincente, ¿eh? Dice, no, que pagaba todo. Y después, él termina siendo un blando, un caballero de la vieja época, de la nobleza, y paga todo, ¿eh? Es verdad, termina siendo, paga todo. Y obviamente la segunda parte que decís, que si uno invita, tiene que pagar uno, corresponde que pague. Sea hombre, mujer, si un amigo, che, vamos, yo te invito, dale, te invito a comer, vamos. Tienes que pagar vos. O sea, nobleza obliga. El que invita, paga. Tenemos otro audio. Buen día, chicos, ¿cómo están? Acá escuchando la radio. Anoche no te pude escuchar, Mario, porque me dormí 9:30, estaba muerta y descansé dentro de todo, bastante. Bueno, les mando un beso grande. Qué grande, Gladys, nuestra amiga. Se refiere a anoche, no nos puse a escuchar en el programa justamente de Café por Medio. Nos queda un audio más, a ver. Hola, Mario, ¿cómo estás, Eduardo? Te pido para la última hora el tema de Durán Durán, Violencia de Verano. Bien, Edu, ¿cómo te va? Genial, genial. A ver, mandame tu opinión sobre este tema que se abrió con respecto a lo que pasó, ¿no? De la anécdota esta de esta chica en Twitter que comentó que en la salida el tipo se fijó si ponerle queso por $3 más, un ratón terrible, quedó mal, bueno, un gesto malo. Así que bueno, lo dejó pagando. La piba fue, pagó toda la cuenta, le dijo, no, ni lo saludó, nada. Le mandó un mensajito, le dijo, pagué todo, ratón, $55, chao, nos vemos. Bien hecho por la piba. Tenemos un audio más, a ver, de nuestra amiga Vani, a ver. Buenos días, mañanas diferentes. Vanina de Lanús, Marito, ¿todo bien? ¿Cómo anda la banda? Bueno, nada, buena semana. Con respecto a la consigna, y mira, primera cita paga el hombre, mínimamente si querés impresionar. Después en la segunda, si hay onda, si va todo bien, podemos llegar a arreglar un vamos mitimita. Es cierto, la situación económica y demás. Yo siempre amago, igualmente, en la primera cita, siempre a pagar. Amago. Siempre. O por lo menos mi parte. Nunca me han dejado, tuve esa suerte. Pero sí, soy de la idea de mínimamente la primera pagás. Después se va charlando. Tema de la última hora. Depeche. Quiero Depeche. Enjoy the silence. Bueno, nada, besos a todos, buena semana, besos. Grande Vani, allí de que está en Lanús, en el negocio de Martin y Martin, de esos famosos ventiladores, y que está allí escuchándonos, haciéndonos el aguante, ahí está escuchando el tema de consigna. Es verdad, Vani, si tendremos anécdotas referidas a eso, si, bueno, Vani es una gran amiga. Si tendremos anécdotas, Vani, de ese tipo de cosas, ¿te acordás? Yo te he comentado todas las veces que me ha pasado, todo, bueno, hemos, hemos sido de otros que porque venían al local, nos venían amigos, venían los amigos que hoy conocemos, que conocen todos ustedes en la audiencia, que de acá del programa son amigos de prácticamente toda la vida. Entonces nos visitamos, bueno, iban al local y al negocio y nada, ahí hablábamos, charlábamos y nos comentábamos las peripecias y nuestras aventuras de los fines de semana, de esto y de otra parte. Algo muy lindo que nos pasa entre nosotros, que sabes que nos contamos las malas, porque nos reímos de las cosas malas que nos pasan. Todo el grupo de amigos, todo el grupo de bandidos que somos, nos reímos mucho de nosotros mismos. Mucho, pero desde siempre, nos reímos, nos contamos las malas. O sea, estamos enloquecidos. No es que somos esos arrogantes, ¿viste? Fanfarrones que queremos contar, che, no sabe cómo la pasea, hice esto, ¿no? No, estamos desesperados, che, nos tenemos que ir, les tengo que contar algo. Y ya sabemos que nos vamos a matar de la risa porque es algo malo en realidad. Que nos pasó algo malo. Y bueno, nada, nos reímos, no, pero la pasamos súper bárbaro, riéndonos. Es hasta el día de hoy que estamos, ya superamos los 40 todos y nos seguimos riendo de las mismas estupideces. Cuando dice ese refrán que dice el hombre nunca deja de ser niño, ¿no? Lo único que cambia es el precio de sus juguetes. Y es verdad, o sea, lo único que cambia por ahí es el precio de los juguetes, que antes jugábamos con los autitos de chiquitito. Hoy esos autitos los seguimos teniendo en una repisa porque los coleccionamos, casi la gran mayoría de nosotros. Y tenemos los autos grandes que usamos, o cosas que, pero es muy cierto. Nosotros por lo menos nos seguimos divirtiendo, tenemos la suerte, la dicha de la vida que nos podemos seguir divirtiendo y hacer lo que nos gusta, ¿no? Y por suerte estamos bien de salud y todo eso, que es lo que me gratifica de mis amigos, ¿no? Y personas que quiero. Dicho esto, ¿tenemos dos temitas? ¿Dos audios? Ah, nos quedan dos audios más, tenés razón. Vamos a los audios y después de ahí nos vamos a los temas. Hola, buen día, mañanas diferentes. Nada, muchas gracias por la onda. La verdad es que suben la onda de la mañana muy pero muy arriba, así que les quería pedir un temita de Queen, pero recién pasaron uno muy muy bueno, así que me gustaría escuchar algo también parecido, bien arriba. Un saludo para Mario y todos ahí en la radio. Muchas gracias por subir la onda de la mañana. Mati Genio, Mati Ayala. Mati es el conductor original de este programa, quiero decirles. Es un gran artista, un gran pero gran artista. Me encanta lo que hace, es un actor, hace los shows de transformismo, es un genio, Mati. Así que, Mati, más vale que vengas. Más vale, mirá, acordate que lo prometido es deuda, Lo prometido es deuda. Nobleza obliga, Mati. Prometiste venir, tenés que venir. Pero te estamos haciendo el aguante a vos, que este programa originalmente es tuyo. Posterior, Fede Wimmer, que nos mandó en la primera hora un mensajito. También Fede, genio total también. Pero bueno, Fede está lejos, está viviendo lejos, está en Capital, se le hace complicado. Tiene una nueva vida, que es papá. Fede, si nos estás escuchando, te mando un fuerte abrazo. Es papá de dos varoncitos, mellizos, hermanitos hermosos. Así que bueno, nada. Nos queda un audio. A ver, vamos a escucharlo. Hola Mario, buen día. Daniel de Quilmes. No importa si es la primera, segunda, tercera hora. La verdad que la radio está espectacular. La verdad que pasen a la primera, en la segunda, tercera hora, la música, la verdad. Lo hacen tan buena la radio, ustedes, todo el componente de esa hermosa radio. Quisiera agradecerles porque lo hacen con el corazón, no con la cabeza. Y eso a mí me llena de alegría, porque escucho una radio tan linda, y saber que no solamente de ser linda, que la hacen con todo el corazón, en lo más profundo del corazón la hacen la radio. Sigan así, no cambien. Bendiciones. Y quisiera escuchar el tema de los Guns N' Roses, Lluvia de Noviembre, se lo agradecería. Muchas bendiciones para todos, que Dios los bendiga y no cambien, que son de primera. Gracias, Mario. Gracias, Daniel. Gracias, Dani. Fuerte abrazo. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias. Te pasaremos Guns N' Roses, November Rain. Así que quédate tranquilo. Bueno, ahí vamos, ya vamos cumpliendo con todos. Vamos a un par de temas. Nos quedaron ahí The Smiths, que es para nuestro amigo Ismael, que siempre me pide algún temita de Smith Morrissey. Isma, esto es para vos. Son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Thank you. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, acá estamos. Ya empezamos. Ese es el último tema, que es un americano, pero es medio raro también. Pero bueno, es para Roger, que me lo mandó por la aplicación. Me dijo, me pasas el tema, dale, no hay problema. El tema es de A Flock of the Seagulls, ¿sí? Así que bueno, ese fue para vos, Roger. Escúchame, ahí venimos con toda la parte, pero tenemos un audio, pues siguen las repercusiones de todo esto. A ver, vamos a los audios. Hola Mario, soy yo de vuelta, Edu. Yo soy partidario de que si yo te invito, yo pago. Yo invito a, te invito, no sé, una chica a salir y voy a pagar yo, la invité yo. Igual que a un amigo, lo que sea. Si uno invita, piensa lo mismo, si uno invita, che, a veces por ahí con otro amigo decís, bueno, salimos a tomar algo, che, dejá, esta pago yo, o esto pago yo, o pagamos entre los dos, una cosa. Pero una dama es una dama, se la invita y se le invita, y se paga la comida, y se la acompaña a la casa, y se la espera que entre. La vieja escuela, a algunos les gusta, a otros no. A muchas mujeres hoy en día no les gusta. Muchas mujeres son también de... obligan a, tomá, yo te doy la mitad. No, pero dejá, yo invité. No, tomá, te doy la mitad. La próxima hacemos, a veces que se usa la excusa de... bueno, la próxima pagás vos. A veces que se repite la próxima y a veces que no, pero soy más de la vieja escuela, de si invito o pago. Me parece más caballero. Ese es mi amigo. Muy bien, Edu. Para todas las chicas que quieran el número de Eduardo, después me lo piden, ¿eh? Ese es mi amigo. Muy bien, sí, bueno. Somos de la vieja escuela, somos. La verdad que es verdad, eso es lo que por ahí no nos incomoda. Aunque a veces también del otro lado recibimos esos gestos de las chicas, decir, ay, ¿por qué? Bueno, y hay algunas cosas también. Pero bueno, no, es espectacular. ¿Teníamos otro audio? No, uno solo. Bueno, muy bien. Tenemos que cumplir con todos los pedidos, ¿sí? Empezamos con el tema que nos pidió Cristina, que nos pidió un americano. Entonces te voy a dar el tema de los americanos. Es el Tausend Mal Du Münchener Freiheit, se llama. Son unos alemanes que es un clásico también. Fue muy clásico en el Zilan. Y es un tema que anoche y que ayer no los veníamos pasando, que pasamos inclusive un segmento de americanos. Así que, Chris, para ti, este tema. Thank you. Bueno, vamos complaciendo a todo el mundo. Empezamos con Isma, empezamos con Roger, empezamos con Cristina. Cris, un fuerte abrazo. Hace mucho que no nos vemos personalmente, si hablamos por teléfono. Tenemos que tomarnos un café, aunque sea, en un momento, y charlar de nuestras cosas. Te mando un beso enorme y gracias por estar allí del otro lado y hacernos el aguante. Ahora viene un tema que hace mucho no lo escuchaba y lo pidió Dieguito, Diego, nuestro amigo. Es Use for Africa, We Are the World. complaciendo a nuestro amigo que está aquí, se hizo presente, a Dieguito. Dieguito, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, buen Mario. Día. Hola, Damián. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Bien, bien. A las corridas. Pasé un ratito a saludarte, a desayunar, a tomar dos mates con vos. Justo pasamos el tema que nos habías pedido. Sí. Bueno, veo que entonces tenés un montón de temas, un montón de pedidos, porque te lo pedí muy temprano este tema. Cuando recién había salido y te iba escuchando en el trabajo, en la camioneta, pero bueno, me hice un hueco para pasar a saludarte, para tomar dos mates, para saludar a Damián, acá un genio. Así que bien, todo tranqui. Y comer. Olvídate, porque cuando venimos nosotros a la noche no traes ni un caramelo. Pero bueno, estuvimos un ratito prácticamente porque nos vimos anoche, hicimos café por medio, así que bueno, nada. Gracias, agradecerte que pasás. Olvídate, cada vez que pueda, vos me diste lo que, cada vez que pueda voy a pasar un ratito, saludo, no hay ningún charlo, problema. Dos minutos, sigo trabajando. Quédate a escuchar un tema de los decadentes. Nos vamos para el castellano ahora. Vamos. Habla hispana. Para Johnny, que nos pidió este tema de Quilmes Oeste, y para Claudia de Quilmes Oeste, que nos pidió este tema de los decadentes. Johnny de la gente. Johnny de la gente. ¿Sabemos que se nos está escuchando? Sí, nos está escuchando. Johnny, la gente está muy loca. Que te devuelva por mensaje y te cuente la anécdota, porque yo siempre le digo así. Él sabe por qué. El pájaro vio el cielo y se voló. Bueno, seguimos cumpliendo los pedidos de la gente, ¿eh? A ver, tenemos otro audio. Hola Marito, hola Damián, ¿cómo les va? Bueno, estoy escuchando poquito porque estoy trabajando, como sabés. Pero bueno, este Eduardo que llamó, coincido plenamente con él. Somos de la, y vos me conocés muy bien, que somos de la vieja escuela, que cuando a una mujer se la invita, se la invita. Sabemos cómo somos los caballeros. Si la invitás, la invitás, la cuidás de que la vas a buscar hasta la que la acompañás a la casa a la vuelta. Y es verdad lo que dice, que las mujeres están como que muchas veces no se dejan invitar o quieren poner su parte, pero bueno. Y hago lo mismo que hace Eduardo. No importa si hay una segunda vez o otra próxima vez, le digo, la próxima invitás vos. Coincido plenamente con este Eduardo. Qué grandito, ¿eh? Así dice, bueno, está trabajando, pero bueno, no importa, pero ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Qué opinas de este oyente? No sé quién es, pero la verdad que coincido plenamente. Hasta la voz parecida a mí tiene. Debo tener algún gemelo perdido. ¿Qué habrá estado haciendo mi viejo en la década del 70? Oh. Bueno, gente, seguimos con los pedidos. Julito Genés, ahí nos mandó un audio, pero sale todo cortado. ¿Mandó otro? ¿Tenés otro audio? Pasa otro audio, a ver. Hola, Marito. Muchas gracias por pasar el tema. Y quería mandarle un saludo y un abrazo fuerte también a Dieguito, que lo escuché, que está ahí con vos. Y siempre tengo la anécdota de que me llama por teléfono, me manda mensaje y me dice, Johnny, la gente está muy loca. Aparte por ahí me llama y estamos trabajando porque trabajamos más o menos con de lo mismo. Y por ahí me llama y está con clientes él y yo le empiezo a gritar, la gente está muy loca y los clientes se matan. Escuchá la carcajada de la gente de atrás. Tenemos que seguir cumpliendo con los pedidos de la gente. Estamos en la tercera hora. Recuerden, nos pueden mandar su mensajito al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Allí nos mandan el audio y nos piden el tema que ustedes quieran. La tercera hora la programan ustedes. Si no les gusta, jódanse. Vamos a cumplir un pedido. Escuchá, ese es el tema. What the fuck? Johnny. Bueno, vamos a complacer el pedido de Marce, de mi primo que está así en Matadero, nos está escuchando, así que le mando un fuerte abrazo. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. You're Seguimos complaciendo a la gente. Este tema me lo pidió mi primo Marcelo, que está en Mataderos. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Vamos con un pedido que hizo Christian, mi hermano, my brother. Un tema de Franz Ferdinand, Take Me Out. Bueno, vamos complaciendo. Este tema recién fue para Cristian, mi hermano, que nos pidió Franz Ferdinand. Y ahora nos vamos para un tema que nos pidió Mati. Mati Ayala, el locutor oficial de este programa, ese. Un tema de Queen. Cosita loca llamada amor. I must get round to it and ready. Rachel, they call her. This day, call her, call her. They cry like a baby in a cradle all night. It swings, ooh, they jive, ooh. Shakes all over like a jelly. Ooh, kinda like it. Rachel, they call her. There goes my baby. She leaves me in a cold, cold sweat. Get hit and get on my tracks. Take a backseat, a hitchhike. Take a long ride on my motorbike until I'm ready. Ready, ready. Raise your little thing all the way. Bueno, bueno, seguimos complaciendo todo este tema. Recién fue para Mati Ayala, quien nos pidió un tema de Queen. Cosita loca llamada amor. Muy bien, ahora viene un tema para Daniel. Daniel de Quilmes nos pidió un tema de Guns N' Roses, November Rain. Thank you. Muy bien, ahí complaciendo a todos. ¿Qué te parece la tercera hora de... ¿Qué te parece la está, tercera está hora? Está buenísimo. Te vi con, mate, con la bombilla en la boca. Claro, me diste mate. Escúchame, los martes de la noche son de café, ahora son de mate. Estaba disfrutando. Me das un mate y me haces hablar, me estás cargando. Bárbaro, sabes que me gusta mucho Guns, sabes que me gusta mucho este estilo de música, así que sabes que me falta que me pases la gasolina y ya estamos. Mayonesa te vamos a poner. Mayonesa. Escucha, ¿qué tema esa de esa vieja? Esos son los primeros reggaetones, ¿no? Serían. De mayonesa. Bueno, sí. Ay, ¿por qué se menea así, Mario? ¿Qué hace? Porque era rival. Baila. Era rival, sí. Bueno, seguimos, nos queda un partido. Quédate, ya termina el programa. Me quedo, minutos, sí, dale. El mate está buenísimo. Eduardo Durán Durán, Violence of Summer. Me quedo porque el mate está buenísimo y muy buenas canciones. Cumpliendo con todos, los tenemos que cortar a los temas porque no llegamos. El último pedido que tenemos es el que nos hizo Vanina, nuestra amiga Vanina, que está en Lanús. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Mañanas diferentes. All I ever wanted, all I ever needed. Bueno, muchas gracias a todos por estar allí del otro lado, ¿eh? Un miércoles hoy concluyendo, gracias a la radio, perdón que nos estamos pasando unos minutos, pero bueno, estábamos hablando fuera del aire, te decía Dieguito que tengo mi club de fans. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántos somos? Y son varios aparentemente, ¿eh? Ojo, mirá que nos empezaron a mandar audio. ¿Y el presidente quién es? Y me parece que, mirá, alguno de ellos dos, a ver, escuchá los audios. Mi nombre es Juancito de Quilmes, le quiero dedicar este tema a Mario, que es mi amor imposible, y aparte es locutor. ¿Eh? Ese es uno, ¿ves? Y después escuchá, este es el otro. El locutor es muy lindo y se parece mucho a Lalo Mir. ¿De qué te reís? De Lalo Mir. Pobre Lalo Mir. Lo están difamando. Mario Mir. Claro. Yo soy Mario Mir. Miró. No, Mir. Pariente de Chris Miró. No, por. A veces me decían Lalo, pero bueno, tengo que usar mi nombre de red, que es Mario. Bueno, sos Diego Pergolini. Casi también, sí. Gente de Hito. Ese parece a la risa mía. Ese está bueno. Gente, son chistes que nos mandan los amigos, así que bueno, están ahí. Gracias por estar allí del otro lado a todos ustedes. Dieguito, gracias por venir. Siempre es un placer. Ojalá pudiese venir más tiempo y más seguido. No hace falta. Un amigo, te lo presento. Qué tranquilo, no. Todo bien, Dieguito, no pasa nada. Bueno, sigue laburando. Como gente, buen pobre, me toca trabajar. ¿Qué voy a hacer? Y acá ya me subo a la camioneta y sigo trabajando. Bueno, peor es laburar, Dieguito, ¿eh? Claro. Fíjate que. Claro, sí. A veces te toca hacer trabajo. Mudanza. Nos vamos con un tema de The Romantics, ¿eh? Este temita, What I Like About You, ¿eh? Gente, será hasta mañana. Abrazo a todos, gracias, chau. Música no se explica, se siente. Vox FM 102.9.